Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 16 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 12 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Abren en Quito exposición fotográfica sobre fútbol. Exposición fotográfica del artista cubano Alberto Soria está abierta en la Casa de la Cultura. Sección Académica de Gestión Cultural prepara encuentro de gestores en la ciudad de Guaranda. Un proyecto de esperanza que promueve la magia del arte como una forma de sonreír y amar la vida. Cámara Artesanal de Pichincha luce su trabajo en feria y exposición. En el ámbito internacional conocerá que el Ministerio de Cultura colombiano convocó al primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez. Sabrá que una muestra de cine mexicano será presentada este mes en Madrid. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos celebró el Día de la Afrovenezolanidad y la obra Palabras y Cuerpo abrirá el Festival Mayo Teatral en La Habana. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos espera casi al final del noticiero con su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 12 de mayo de 1551, en Lima, Perú, se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta Consejos para una Vida Sana. Hoy está con nosotros el ingeniero Francisco Aranda, líder de atención al usuario de nuestra Casa de Salud. Francisco, ¿qué es el mobbing? El mobbing es una actividad donde un compañero de trabajo, donde un jefe manifiesta ciertos actos que incomodan a la otra persona, como los apodos, como algún calificativo denigrante, como la devaluación de su trabajo. Hoy se lo ha definido como el acoso laboral. Dentro de este famoso término del acoso laboral pueden haber muchos aspectos: el duplicarle o triplicarle la carga de trabajo o quitarle trabajo, o lo que habíamos manifestado antes, estos términos despectivos que en muchos lugares todavía sigue siendo parte del entorno laboral. ¿Qué tan frecuente es esto del mobbing? En nuestra sociedad ha sido muy frecuente, esto ya es algo de muchísimos años. Ahora ya el Ministerio de Relaciones Laborales lo está reglamentando y bueno, le ha dado ya una forma legal, por llamarlo así. Esto ha existido desde siempre. Recordarán los oyentes que en época escolar nuestra siempre había, si nosotros estábamos en primer año de colegio, aquellos que estaban en sexto curso eran los más grandes y los que ponían los apodos, los que hacían las bromas de mal gusto, y que bueno, todo esto se fue haciendo parte de la cultura y el mobbing está enfocado más al tema laboral, al ámbito de empresa. Entonces esto ha existido desde siempre, tal vez muy discreto, muy camuflado, pero ha existido desde siempre. ¿Qué consecuencias podría tener este mobbing? Muchísimas. La depresión de la persona, su baja en la confianza, su escasa autoestima, ¿qué más? el deseo de no ir a trabajar, el no relacionarse con sus compañeros de trabajo, y por lo tanto el rendimiento de esta persona va a ser muy bajo, va a repercutir en el desarrollo de ese departamento o de esa empresa. ¿Qué sugieres tú que se debería hacer en el caso de estar sufriendo este mobbing? Ahora la ley es clara. Podemos acercarnos a... El primer paso es obviamente hablar con la persona con la que está ocasionando ese malestar en mí, ya sea un compañero o el mismo jefe. Si no tengo respuesta, voy directamente con el Departamento de Talento Humano y lo conversamos. Si después de este proceso no se ha llegado a una solución, hay un siguiente paso que es el Ministerio de Relaciones Laborales. Ellos tienen documentado y reglamentado y uno puede hacer uso de esta herramienta que tenemos ahora. ¿Dónde podemos nosotros conseguir este reglamento? Bueno, en la página web del Ministerio de Relaciones Laborales existe, o si no, en las mismas oficinas del Ministerio, ellos le entregan gratuitamente un folleto sobre el mobbing y el bullying. ¿Qué es el mobbing, el acoso laboral en la empresa, y el bullying, que es el acoso en los centros escolares, hablemos de colegios o de escuelas? Muy interesantes tus recomendaciones. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. El Ministerio de Cultura colombiano convocó al primer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, cuyo jurado encabezan cinco destacadas personalidades de las letras, entre ellas el argentino Mempo Giardinelli y el mexicano Ignacio Padilla. Junto a ellos también estarán el salvadoreño Horacio Castellanos, la española Cristina Fernández y el colombiano Antonio Caballero. Al lauro, que rinde honor al escritor colombiano más destacado de todos los tiempos, podrán aspirar editoriales constituidas legalmente en cualquier país del mundo que hayan publicado libros de cuentos impresos en papel, escritos originalmente en español, el año inmediatamente anterior al de la convocatoria. España. Una muestra de cine mexicano será presentada este mes en Madrid con 11 producciones de cineastas jóvenes galardonados en festivales internacionales, anunció la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores. Un comunicado de la institución precisa que en los largometrajes, a exhibirse del 23 al 28 de mayo, destaca la diversidad temática y de lenguajes audiovisuales en el panorama cinematográfico con distinciones en festivales y reconocimientos del público. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. ¿Qué es cultura? No, a mí me parece que todo, que la cultura es transversal a todo lo que puedes percibir, a la política, a la economía, a la antropología, a todo. Cuando un artista, un escritor, un cantante, un músico quiere decir algo, tiene que decirlo, y el espacio adecuado para multiplicar ese pensamiento de la patria que yo he dicho es y ha sido la Casa de la Cultura. Es desde allí donde se ha generado un gran espacio de reflexión, un gran espacio de crítica, y por eso es que tenemos que cuidar ese espacio, porque es un espacio que nos ha identificado no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Abren para la población una muestra fotográfica y de video sobre el valor del fútbol en la sociedad contemporánea. Yesmani Gómez con los detalles. A solo días de que comience el Mundial de Fútbol Brasil 2014, en la capital ecuatoriana ese deporte y el arte se dan las manos. El Centro de Arte Contemporáneo de Quito abre al público la exposición Arte y Fútbol, el juego se acaba cuando termina. Desde hoy usted podrá disfrutar de la muestra que propone fotografías, videos y arte sonoro para suscitar la reflexión sobre las implicaciones culturales de ese deporte en el país y el mundo. La Expo Arte y Fútbol es un proyecto del Instituto Gótico y la Fundación de Museos de la ciudad. La muestra estará abierta hasta el 24 de agosto. Yesmani Gómez, Identidad. En el Salón de los Presidentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró la exposición fotográfica en homenaje a la bailarina cubana Alicia Alonso y al Ballet Nacional de Cuba. Los detalles con Patricia Robalino. En medio de un numeroso público, se inauguró la exposición homenaje del artista y diseñador escenográfico cubano Alberto Soria, con la presentación del Ballet Nacional del Ecuador y los bailarines Ana Laura Sánchez y Luis Javier Corrales, acto que tuvo lugar en el Salón de los Presidentes de la Casa de la Cultura. Evento seguido, el escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, dirigió sus palabras y manifestó sobre el trabajo de Alberto Soria. Fotógrafo, diseñador, una cantidad de cosas, creativo, que nos ha venido a asombrar, a conmocionar con lo que nosotros de alguna manera ya sabíamos. Es decir, la maravilla que significa una mujer para América Latina y el mundo. Las fotografías que se exhiben en la Sala de los Presidentes de la Casa de la Cultura pertenecen al artista de larga trayectoria en su país, Cuba. Graduado en la Escuela de Artes Aplicadas de Cuba y con estudios de Historia de Arte y Periodismo Gráfico en la Universidad de La Habana. Precisamente sobre su muestra en el acto inaugural dijo: estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho la Casa de la Cultura y por todo lo que ha representado o iba a representar esta exposición para Cuba y para Ecuador. Esta exposición estará abierta hasta el 13 de junio en la Sala de los Presidentes de la Casa de la Cultura. Les esperamos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La agrupación musical Caramelos de Cianuro se presentó el sábado 10 de mayo en concierto en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo venezolano es considerado como uno de los mayores íconos del rock alternativo latinoamericano, con más de 10 discos publicados y cientos de giras realizadas alrededor del mundo. La Casa de las Artes de la Ronda inauguró el domingo 11 de mayo la exposición fotográfica Pinto, Pintor de Quito. La muestra consiste en la digitalización de las obras más importantes del pintor quiteño Joaquín Pinto, para ser exhibidas para el público en general. El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, el Grupo Parlamentario de Población y Desarrollo, Tránsito Maguaña, y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia invitan al foro Tutela, Regulación o Censura, Imaginarios e Identidades en los Medios, a realizarse el martes 13 de mayo de 10:20 a 13:30. El foro contará con la exposición de la doctora Paulina Gabriela Mogrovejo Rengel, consejera delegada por el Defensor del Pueblo ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. Marca Tendencias es un evento que abarca temas sobre publicidad, diseño gráfico, comunicación y marketing en conferencias y workshops. El evento se efectuará desde hoy al 16 de mayo en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Las décimas de Pepe Regata. ¡Oh, la reina Cumandá! Musa cantada por Mera, va esparciendo en la ribera su adorable majestad. El palora altivo va por el suelo soberano y al arrullo de Lupano, Macas se alza señorial, nuestra esmeralda oriental, un prodigio del arcano. Guanta, armadillo, guatusa, son delicias especiales de mis tierras orientales con sabor de la guayusa. Una agüita de pelusa para evitar el lumbago, o mejor sangre de drago, 8 gotas bien medidas, o en el guarapo escondidas, unas copitas de trago. chicha de yuca mascada en la región oriental. Es lo más tradicional esa famosa chichada. En Mocagua, decorada con motivos ancestrales de los shuaras naturales, de los guao originarios, en sus propios escenarios y con fechas especiales. Las décimas de Pepe Regata. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes la invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Identidad. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos celebró el Día de la Afrovenezolanidad con un amplio programa cultural. Especialistas y agrupaciones artísticas participaron en las festividades, que incluyeron un tributo a la activista política y luchadora social venezolana Argelia Laya, además de una exposición fotográfica sobre la presencia y resistencia de la mujer afrovenezolana. Cuba. La obra Palabras y Cuerpo, una reflexión sobre la emigración y sus dramas, dejará la escena lista en Cuba para la celebración en La Habana del esperado Festival Mayo Teatral. El mítico grupo Escambray, fundado en 1968 para llevar el teatro a recónditas comunidades serranas, estrenará esta adaptación de una pieza alemana con dirección del también actor Eric Morales. Palabras y Cuerpo estará los días 13, 14 y 15 en la capitalina Sala Adolfo Yauradó, nombrada así en honor de uno de los actores más representativos del teatro y el cine cubano. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cámara Artesanal de Pichincha lució su trabajo en feria y exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alexandra Rodríguez con la precisión informativa. La Cámara Artesanal de Pichincha presentó su producción de textiles en corte y confección a través de una feria y exposición que se desarrolló el viernes 9 de mayo en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. En conversación con Carlos Villa, socio de la Cámara de Artesanos de Pichincha, puntualizó. Lo fundamental de este tipo de exposición, capacitaciones y el desfile es el respaldar al artesano productor. Realmente las personas que están fabricando no tienen dónde exponer. Esta es una de las alas directamente o la oportunidad para que realmente vean los artesanos, vean cómo se viste realmente, o sea, una persona o la prenda. Entonces este es un respaldo que se da a nuestros artesanos directamente del Cantón Quito, de la provincia de Pichincha, y también, o sea, ¿por qué no al país? Porque esto se va a generalizar, estamos generalizando a nivel de todas las cámaras artesanales del país, a través de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales. Nosotros como cámara principal, cámara matriz, es lo que estamos fomentando esto. Esta es ya la tercera semana o feria de que se hace a nivel general de todos los artesanos. Ya comenzamos con la semana de belleza, semana de cosmetología, ahora estamos en la semana de textiles y conexos, lo que nosotros llamamos. En este evento se hizo evidente la calidad del trabajo de los microempresarios. El mismo convocó la presencia de 16 talleres y 2 centros de capacitación, parte de los 14.000 talleres afiliados de la provincia de Pichincha. La creatividad de las y los artesanos es increíble. La capacitación permite la realización de obras estilizadas que impulsan la marca país. Alexandra Rodríguez, Identidad. Un congreso de gestores culturales realizará la sección académica de gestión cultural de la institución. Con la información, Osvaldo Mantilla. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana prepara el cuarto congreso de gestión cultural a realizarse en junio en la ciudad de Guaranda. Su propósito es impulsar y fomentar la reflexión y la acción cultural en el Ecuador. Un total de 23 artistas y gestores culturales integran la sección académica, creada por la actual administración hace 5 meses, quienes buscan posicionar y acrecentar la gestión cultural con función social en la institución. Para conocer el trabajo que realiza esta sección, conversamos con la escritora Etza Jara. La sección de gestión cultural viene orgánicamente trabajando con sesiones permanentes, ha tenido ya 3 congresos a nivel nacional, ha participado incluso ya en un congreso internacional y esperamos estar en Guaranda próximamente para el cuarto congreso de gestión cultural. El área académica que se formó para este fin es un área más y importante para la Casa de la Cultura como para todos los gestores culturales, puesto que nuestro propósito es tratar de mirar desde un nivel académico profesional. Los miembros de la sección académica dirigida por el escritor e investigador Fabián Saltos se reúne cada 15 días con el propósito de articular acciones en beneficio de la cultura en general y de la Casa de la Cultura en particular. Esta es una actividad sin control impositivo, porque la cultura debe fluir, es individualidad, talento y capacidad, afirmó Etza Jara. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo emprenden un proyecto en beneficio de los pacientes de esa casa de salud. Jamie Chiluisa con pormenores. El arte tiene la capacidad de hacer visibles valores universales. El contraste de luz y oscuridad, el color, la armonía y la belleza son elementos que crean nuevos mundos que sirven como inspiración de vida. Con el objetivo de promover la alegría del arte y sacar una sonrisa a los pacientes del Hospital Eugenio Espejo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó un convenio de cooperación artística. Varios músicos, bailarines, teatreros, entre otros, visitan cada cierto tiempo el Hospital Eugenio Espejo con el afán de realizar presentaciones artísticas que alegren por un momento la vida de los pacientes. Razón por la cual se tiene preparado varios eventos artísticos que tendrán lugar en el auditorio del Hospital Eugenio Espejo. El 13 de mayo con la presentación de la Camerata de la Casa de la Cultura, el 14 con Enrique Males y Patricia Gutiérrez y el 15 el dúo de arpas de la mitad del mundo. 13 y 15 a las 11 de la mañana y 14 a las 12 horas. Freddy Albán, comunicador social del Hospital Eugenio Espejo, y Francisco Aranda, responsable de atención al usuario, comentaron la importancia social que tiene la firma del convenio. Los pacientes que están en esta casa de salud traen un dolor corporal y el desprenderlos de su casa hace que un dolor emocional se genere, porque se separan de sus esposos, esposa e hijos o familiares cercanos. Entonces, un espacio de música alegra el alma. ¿Cuál es el objetivo? Que en esta casa de salud encuentren la curación para su cuerpo, pero también el ritmo, la música le genere alegría, le genere un sentimiento positivo. Esto tiene que dejar de ser un lugar frío, sino un lugar agradable para la recuperación, tanto corporal como emocional. Y a eso va el acuerdo. Agradecemos de sobremanera a la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque mientras nosotros como hospital nos estamos encargando de que mejore el cuerpo, con la ayuda de la Casa de la Cultura se está mejorando hasta el alma. Un proyecto que sirve como impulso para los pacientes y usuarios,